lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Bueno, hoy es martes 14 de septiembre de 2021, dos días apenas después de la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO. No voy a hablar mucho de eso porque no hay mucho más para decir, más que cuando perdés, perdés, y no hay mucha excusa, digamos. He leído así por las redes que en realidad Cambiemos no sacó más que la otra vez, y que los que bajamos fuimos nosotros. Bueno, como haya sido, se perdió igual. O sea, se hayan ido los votos a su casa, se hayan perdido por la canaleta del juego y de la droga, lo que fuera, hemos perdido las elecciones. Y lo más importante es que tenemos que estar atentos a que cuando la gente vota o el pueblo vota, vota con un montón de cosas, con esperanzas, con broncas, con reclamos y con propuestas. Bueno, evidentemente la propuesta del Frente de Todos se quedó a medio camino, por no decir bastante retrasado, y esta es la conclusión a la que puedo sacar. No voy a decir más nada porque me parece que es muy pronto. Me parece que tampoco sirve mucho que el gobierno ahora se apure a tomar medidas porque no digamos, está bien, digo, no hay que seguirle dando poca cosa a la gente, digamos, sino que hay que revertir eso, pero está bueno que no haya elecciones de por medio para que uno cambie de actitud. Y para este tipo de cosas, para este tipo de opiniones, ¿quién mejor que mi amiga Susana Markendorf, que hace unos informes que yo, la verdad, al principio diría un poco largo, qué sé yo, y se me transformó? A veces los comparto, a veces no, porque en mi muro trato de que también haya otro tipo de noticias, pero me generaron una síntesis que me evita ver determinados diarios, determinados canales, me hace un paneo generalizado por lo que pasa en el mundo, y con una persona que yo quiero mucho y que ideológicamente coincidimos un montón, así que es medio raro que sus informes tiren para otro lado. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a vos, Pepe, por invitarme. Y bueno, lo de los informes surgió un poco pandemia mediante. Uh-huh. Por una cuestión simple, era una manera de decir, bueno, estoy conectada con los amigos, con la familia, y al escribir el informe de alguna manera era... como estoy bien. Uh-huh. Y de pronto empezar a mechar algunas cositas, no solamente de noticias, revisando lo mejor, lo que son ciertos canales internacionales, los periódicos, diarios, las redes, porque a veces aparecen noticias que aparecen luego en los periódicos dos o tres días después en redes sociales, pero tratando de confirmar que no sean fake. Y bueno, y empecé un poco así, después ya a pedido del público se tornó en algo regular. Sí. Digamos, de mechar un poco con otras cosas, con lo que me pasa, con cuestiones más o menos personales, con cocina, porque de pronto creo que en algún momento vamos a tener que armar algún blog de cocina porque tiene mucho éxito. Pero sí. bien, la verdad que yo no, empezó con un poco, digamos, como es lo que me pasa a mí, es lo que siento yo y es como veo las cosas. Pero claro, de pronto me encontré que también le pasa a muchos otros y que coinciden con esa visión de las cosas, con esa elección de temas, Y siguió así. Y la gente te empezó a escuchar, te empezó a seguir y empezó a como que... hasta se me quejaban a mí, dice, ¿por qué no subís? Bueno, pero andá y seguí la voz, a Susana, no me reclames a mí que no subí el informe. Lo que sí es verdad, que pasaste de ser una recaudadora de eventos, Susana en nuestros eventos en general, es la que se encarga de recaudar el dinero porque va como hormiguita, no como caña, sino como hormiguita, diciendo... tenés que pagar lo que bla, bla, bla, ¿no? Bueno, pasaste a ser casi una anfitriona, que recibís a un montón de gente en tu muro, que te pregunta, que te consulta, y mientras hablábamos fuera de aire, me contabas un poco qué es lo que hacías en el Ministerio de Defensa. Más allá de eso, yo sé, porque te sigo y porque lo hemos hablado, viajas mucho también, eso también. Sé que ahora no, sí. Pero digo, has viajado muchísimo. Y has viajado a países medio insólitos, para mí. ¿Querés contar un poco? Bueno, por trabajo estuve en Luxemburgo, estuve en Melbourne, en España viajo mucho, pero por diferentes razones. Bueno, uh-huh. En Estados Unidos también, aunque hace mucho que no voy. Brasil mucho, también por reuniones sudamericanas, Chile, Hungría, Francia, Italia. No, sí, confieso que he viajado, me gusta mucho viajar, esto es lo peor sí. Que me ha pasado durante la pandemia, no poder viajar. Es verdad. Y bueno, y aparte tengo familia y amigos muchos en España, en Suiza, en Austria y trato en Portugal, que viajo, voy mucho también a Portugal, y bueno, y de pronto se dio de esa manera, y como no tengo demasiadas ataduras acá, cualquier viaje que haya, yo puedo, pero también claro. He viajado mucho por el país, uh-huh. Por razones de trabajo también, por hacer visitas, digamos, de supervisión de procedimientos, y bueno, y se dio así, y me encanta. Y sí, una de las cosas lindas de los que en algún momento fuimos como auditores, es más que, porque uno dice, bueno, ¿y qué haces? ¿Vas y paseas? No, mira, voy el día anterior y me vuelvo al otro día, en el país, ¿no? Afuera implica más tiempo porque no vas seguido y tenés que trabajar más. Pero ni siquiera haces nada, es como que conoces otra gente, estás trabajando todo el tiempo, pero es otra cosa, es como conoces tu país, haces un corte, y yo digo, ¿qué va a hacer a Luxemburgo? Porque es re chiquito, a ver, contame cómo es eso. Estamos con Susana Markendorf, en la psicosocial, hablando un poco de cosas, de sus informes y de sus viajes. Contame un poco, ¿qué haces en Luxemburgo que es tan chiquitito? Bueno, en Luxemburgo son las reuniones del grupo de directores de codificación de materiales a nivel internacional. Y por lo general se hacen las reuniones justamente en la sede, en la ciudad de Capelén, que es un... Lo que pasa es que son todas ciudades muy pequeñas, que son a 20, 30 kilómetros de la capital del Gran Ducado, de la ciudad de Luxemburgo. Y bueno, nos reunimos dos veces al año el grupo de directores y dos veces al año los grupos, el grupo, digamos, que hace de apoyo uh-huh. de todas las tareas, que es un grupo técnico. Lamentablemente acá en el país no hay demasiados especialistas en el tema y bueno, y por lo general siempre me toca, y está el problema del idioma, que todas las reuniones son con los dos idiomas oficiales, inglés o francés, claro. Del grupo de codificación internacional. Entonces, sí o sí, viste, tiene que ir gente que conozca sobre el tema y que uh-huh. conozca sobre, y que tenga un cierto manejo de idioma. Claro, porque podés, ahora, no sé, podés decir algo y genera eso una guerra entre países, digamos. Te equivocaste de palabra y sonaste, ¿no? Bueno, tampoco es tan así, pero además es un grupo que se ha armado, digamos, inclusive tenés páginas en redes sociales, es decir, tenemos todos contactos entre nosotros, ya ajá. Después de muchos años, pero es un tema muy técnico, muy especializado, como yo siempre digo, yo de materiales no te sé distinguir un tornillo de una arandela, tampoco tan así, de un bulón. Pero conozco el sistema full, lo que se puede, lo que no se puede. Y eso es lo que te sirve. Y bueno, para lo que es el conocimiento de los materiales, siempre tenés a alguien que sepa, ¿viste? Algún especialista, un ingeniero, un técnico, que decís, bueno, mira, yo tengo una duda. Y esto, para revisar, digamos, que no se cometan grandes errores en el tema. Pero bueno, como una auditora, digamos. Claro, y somos los que gestionamos el sistema en el país, que es un sistema a nivel internacional. Inclusive, se asignan códigos a los organismos y cualquiera que quiere pedir un subsidio a Estados Unidos tiene que solicitarnos el código a nosotros, a la oficina nuestra. Y también, de pronto, viste, vas encontrando y fundaciones y gente que está trabajando en cosas que vos ni sospechabas que podrían llegar a existir. Es muy, muy interesante. Yo soy una enamorada de lo que hago. Tuve la suerte de empezar a trabajar. Es mucho de clasificación, mucho, digamos, muy metódico, pero muy, muy lindo. A mí me gusta. Creo lo principal. Y aparte uno siempre tiene que encontrarle la parte linda al trabajo que hace, aunque ya le guste, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me gusta trabajar en la cocina, pero dentro de la cocina hay cosas que me gustan más que otras, ¿no? Ahora, pero con la cocina me reencontré, ¿viste? A ver, eso, sí. La culpa es de la pandemia. Bueno, vos sos una asturiana, digamos, ¿no? Sí, yo desciendo de asturianos de la zona del suroccidente, por parte de mi madre. Del suroccidente asturiano, que hay en el límite entre Asturias y León. Y la cocina asturiana me gusta. Y me defiendo bastante sobre el tema. Bueno, hay un plato que yo en algún momento tengo que hacer, pero sé que hay que conseguir los productos, que es re difícil, que es la fabada, ¿no? Te puedo pasar después en privado dónde conseguir el chorizo, la morcilla, acá en Buenos Aires. Hay un frigorífico acá en Capital que lo vende. ¿Y las faves? ¿Y las faves? ¿Eh? ¿Y las faves? Las faves podés arreglarte con los porotos acá, el poroto chiquito. El más chico. De lo que es, puede qué andar bastante bien. ¿Qué vendría a ser la fabada, Susana? ¿Qué es? Es como un... Bueno, la fabada básicamente podemos decir que es lo que los españoles llaman plato de cuchara. Nosotros llamaríamos, digamos, una especie de guiso. Bien. Que se hace con porotos en una especie de sopa y el compaco, que es chorizo, morcilla, ¿cómo se llama? Bacon, que me sale el bacon. Sí, panceta. Panceta, lacón, que es la parte, digamos, de la pata delantera del cerdo. Y básicamente, bueno, se cocina por un lado las faves, es decir, originariamente se puede cocinar todo junto. Pero yo ya a esta altura separo las faves, es decir, los porotos, en remojo previamente y demás, de la carne. Y luego ya lo junto todo, se sirve la sopa por un lado, por el otro lado el compango, es decir, la carne. A mí personalmente me gusta servirlo todo junto porque al picar el chorizo o la morcilla asturiana, se hace una mezcla de dentro de la sopa enriquece mucho el sabor. Básicamente es eso, pero después tenés también dentro de la gama de lo que es la fabada, que a mí me gusta personalmente más el pote, que también lleva faves, también lleva compango, pero lleva bersas, hojas de bersa, y lleva papas. Bueno, potente, el problema es conseguir hojas de bersa acá en el país, viste, acá, eso se complica un poco más. Sí, en algunos lados y esporádicamente. Ahora, ¿qué otros digamos, hablando de un poco de la cocina asturiana, ahora que te tengo acá, después volvemos un poco a los informes, pero ¿qué otros platos son típicos asturianos, digamos? Espero que Pancho Vila nos esté escuchando, Ah, bueno, mejor si está don Pancho Vila escuchando. Bueno, tenés los escalopines al cabrales, que son escalopes con una salsa de queso cabrales, que es muy parecido a lo que podría ser el queso azul, que es un queso típico del occidente, del oriente de Asturias, de Arenas de Cabrales. Ajá. Tenés después el cachopo. ¿El? Cachopo. ¿Cómo ya? Cachopo. ¿Qué nombre es, El cachopo, en realidad, si te pones a pensar, es una milanesa rellena. Son dos especies de bifes muy finitos, rellenos de queso y jamón serrano, y jamón... Bueno, ahora hay toda una evolución del cachopo en Asturias en los últimos años, que se lo rellenan con diferentes cosas, hay concursos a ver quién hace el mejor cachopo, digamos, de los diferentes restaurantes. Ajá. Es todo un tema. Y frito también, es decir, pasado por huevo, pasado por pan rallado. Uh-huh. Tenés también los bollos preñados, que son el pan relleno con chorizo y con chorizo y con panceta. ¿Que se hace, digamos, se hace todo junto o es como un choripán, digamos? ¿Se hace el pan o...? No, se hace. El pan es el pan relleno. Vos haces el cuando haces el pan, le haces un agujerito, lo rellenás, lo cerrás... Y lo horneás. Y lo horneás. Es como los franceses le llaman el loaf de pain, que es el pan relleno de su chorizo, digamos. ¿Sí? Claro. Bien. Tenés, bueno... Las empanadas. La empanada asturiana es lo mismo que, la, que en el norte de León. Por aparte, es toda una. Por ejemplo, bueno, la asturiana del lado del occidente se hace con carne. Se hace con chorizo, con panceta. Mi madre le ponía pechito de cerdo y las tapas, que, digamos. Tapada la empanada, se cocina y luego usaban las tapas de pan como plato, digamos, y la carne encima. Pero da la casualidad, y eso lo decía mi madre, que después de la guerra, con la posguerra y demás de la guerra civil, empezó a usarse mucho la cebolla. Entonces se usa la carne picadita con mucha cebolla. A mí personalmente me gusta de carne sola. Ajá. Pero no desprecio la otra. No, está bien. Y básicamente esos son los platos, digamos, salados. Los bollos, las empanadas, las faves con almejas en la zona más del litoral. Las sardinas asadas, que son muy ricas, que son unos sardinones bastante grandes. Y después, bueno, tenés la parte dulce, que quizás uno de los postres más tradicionales es el arroz con leche. Y después que no es fácil de hacer, ¿viste? Que es tan simple y es tan difícil hacer a veces. Nosotros, yo tengo unas primas allá que hacen unos arroz con leche que no sabes lo que son. Nosotros a veces en la empresa hacemos prácticas. Ah, contame. Sí. Y acá tenemos una señora en el centro, que era del centro asturiano, que hacía siempre para las fiestas, digamos, cuando se hacían las reuniones o las fiestas de la colectividad española, que se ponían chiringuitos, kioscos, que ponían, el del centro asturiano siempre tenía la fabada y el arroz con leche y los chorizos a la sidra. Me olvidaba de otra comida, pero la sidra es un poco la bebida tradicional de Asturias. Que no es dulce como uno piensa, sino que es seco, digamos. Y además, no es la sidra champanada que nosotros conocemos, viste, que tomamos acá para las fiestas. La sidra es la sidra natural, y a diferencia de, digamos, de copas, no, se sirven unos vasos de cristal muy finito, de boca muy grande, y sí. se tira desde lo alto. Yo hago las señas como si me vieran. Sí. Y para que pegue el chorro en el borde del vaso y se sirve uno o dos dedos uh-huh. y se toma en el momento. Es decir, hace un poco de espuma y se toma en el momento. Sí, acá hay un restaurante que a veces la vende, que se llama Sagardi, que Sagardi quiere decir en vasco sidra, digamos, ¿no? Porque es de toda esa zona, me parece. Sí, sí, y se empezó a hacer también acá, hay alguna, en Río Negro, algunas bodegas, digamos, sidreras, algunos chigres han empezado a hacer la sidra acá bastante buena. Acá la venden y la sirven, y donde hacen mucha comida asturiana es en el Cangas del Narcea, en el restaurante que está en el Cangas. Ahí en Palermo. No sé si alguna vez fuiste a comer. No, está bueno después que me pases todos esos datos, así la gente después lo vamos publicando. Susi, mira, contame sucintamente, digamos, ¿cuánto tiempo te lleva, volviendo al tema de los informes, porque ya en breve va a venir nuestra otra invitada, ¿cuánto tiempo te lleva un informe de esos que haces por día? Mira, no mucho, porque yo siempre tuve la mala costumbre de trabajar y demás o con un televisor o con una radio. Entonces, ajá. cuando escucho algo que me hace ruido, tengo algún papelito y empiezo a anotar, y después eso lo voy volcando todo, digamos, en el Facebook. Claro, pero es una tarea constante. Quizás lo que más tiempo me lleva es pasar el informe al Facebook. Más lo voy mechando durante el día. Está bien. Así, y después lo subís al final. Claro. Está bien. A no ser que fuera algo que me llama, ¿viste? O que me resulta muy, muy fuerte, que lo pongo en el momento. El momento. ¿Y cuántos lectores llegás y lectoras llegás a tener? ¿Cuántos, digamos? Incalculable cuando yo lo replico. Digamos, y a veces son 100, a veces son 200, es decir, lectores a veces, pero el tema es, digamos, no llevo la cuenta de cuánto llevan. Algunos que los leen, pero comentan, pero no le ponen un like, otros que ponen claro. el like, pero no escriben nunca ninguna devolución, uh-huh. es decir, y gente que lo lee y no pone nada, entonces no sabes, es algo bastante... Realmente no tengo idea. Pero creció bastante, porque hay gente que me reclama a mí, pero pasó de, por, no sé, yo siento que pasó a convertirse para mucha gente en el informe diario, digamos, ¿no? Es decir, bueno, con un montón de datos sí. que vos lo, digamos, vos lograste ¿cómo se puede decir? Resumir en una nota, ¿no? Y te sigue bastante gente, por lo que veo, digo, de todo. Sí, en un momento que vos. Sí. Decime. En un momento que vos no pudiste seguir, digamos, replicarlo, uh-huh. Tenía 10, 20 pedidos de amistad diarios. Y que uh-huh. todos eran gente que te seguía a vos. Uh-huh. Y ahora son tus seguidores, digamos. Claro, inclusive con algunos ya estamos hablando de encontrarnos algún día cuando afloje un poco la pandemia. Es decir, yo sigo tratando de no salir demasiado y de mantenerme guardada, pese a que ya tengo las dos vacunas. Está bien. Bueno, Susi... Yo te quiero agradecer que estuviste acá con nosotros. No va a ser la primera y no va a ser la última, seguro. Te quiero despedir, me parece que va muy bien con vos, con un tema que no lo vas a escuchar si no tenés la radio puesta, porque es por streaming, se escucha, escuchan los oyentes, que es el tema de Víctor Heredia, informe de situación, porque me parece que te queda muy bien, porque vos durante la pandemia mantuviste informada a mucha gente de lo que pasaba acá y en el mundo. Y me parece que eso, para los que somos perezosos de leer portales y qué sé yo, fue de mucha utilidad. Tener tu compañía por las redes fue algo, lo digo como amigo, y como amigos que somos, me parece que fue muy bueno. Y algún día me contarás más sobre tus andanzas por Hungría y Luxemburgo. Bueno, gracias Susi por haber estado. Gracias a vos, Pepe, un beso enorme. Gracias. Bueno, y ahora en breve, después del tema musical, va a estar una persona que yo siempre trato de que no me critique mucho. Y una gran, es una amiga ya más que parienta a esta altura, María de Michelis, crítica gastronómica, periodista y, por qué no, una gran docente. En breve volvemos con María de Michelis. Pausa. A detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la intimidad. integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución. Qué bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Los sábados, a la medianoche, un Magazine Border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados, a la medianoche. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por lapsicosocial.ar. Basta, me están atontando, nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo, de lunes a jueves a las 23 horas, en duplex, con la psicosocial.ar y brisodigital.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, y estamos con María de Michelis. Es la segunda vez que te entrevisto, María. La primera fue, es cuando estaba en la radio de Caliza, que vos estabas en una... Te perseguí bastante para que me des una entrevista, y acá también te perseguí bastante, porque estuve con mucho trabajo. ¿Cómo estás, Pepe? Bueno, no quiero quedar bien. Como una diva. No, pero la verdad es que justo las dos veces me enganchaste en momentos de tsunami laboral. Y la segunda, de hecho, me entrevistaste durante un viaje. Sí, sí, me contaste que estabas con una en ese momento. Claro, estaba en el sur. Exacto, me hablabas de las frambuesas y no sé qué, y yo estaba ahí con la gente de Caliza. Contame eso, María, contame qué estás haciendo actualmente, digamos, porque yo sí sé, pero por ahí el oyente, digo, fuiste directora del Gourmet, ese bueno, fue... Sí. Bien. Yo dirigí la revista unos 10 años más o menos, con una interrupción en el medio. Uh-huh. Y después lancé una página web con el mismo espíritu de la revista, con, digamos, una visión muy amplia, muy integral de la gastronomía, con muchísimo contenido. Una web que tiene mucho de revista. ¿Qué se llama? No, se llama Solo por Gusto. Pequeño solo detalle, no había dicho, ¿viste cómo vendo de bien mis No, pero es muy buena la... Pero, pero cuando arrancamos con Carlos, que es el diseñador gráfico y a la sazón mi marido, dijimos, bueno, vamos a robarle a la gráfica todos los elementos, las herramientas que podamos para hacer una web que tenga buena edición, que tenga un diseño atractivo, que desde lo visual te llame a meterte a leer, en fin. Bueno, hace ya unos 4 años que empezó esta web. Y después, paralelamente, empecé con la edición de libros. Editorial Planeta y Sudamericana. Libros gastronómicos, obviamente. En ahora, este momento estoy editando de Pedro Lambertini, el de Javier Urondo, el libro de Don Julio, Edité un libro de cocina correntina. Te voy a hacer, ya me abriste así un par de preguntas. Primero, a ver. Don Julio es el mejor restaurante de Argentina, ¿sí? No porque sea muy sofisticado, sino por el tratamiento que hace de los productos que te sirven. Coincidimos, y la atención, coincidimos ahí. Mira, digamos que en el rubro de Don Julio, que es el rubro carnes básicamente, sí, desde luego es un restaurante que tiene un montón de plus. Tiene la calidad de la carne, que es excepcional, una carne que tiene trazabilidad, vos sabés el origen. Exacto. Está incluso involucrado en la producción, bueno. Pero además tenés los acompañamientos. Exacto. La carne, la calidad de la carne, la cocción impecable, los puntos de cocción impecables. Y aparte los acompañamientos. Esas verduras a la parrilla. Y por supuesto los helados de Guido Tassi, los embutidos de Guido Tassi, que son únicos. Ahora, volviendo a ese tema de Don Julio, se suscitó en este tiempo un debate en torno a una plaza, ¿no es cierto? Ajá. Que le han dado. Y discutí con algunos, porque me decían, ¿a vos te parece? Le digo, dije, mirá, hay que escuchar lo que dice esta gente, porque no es lo que vos pensás que se apropiaron de una plaza, ¿verdad? Digo, porque si no es como que el éxito siempre va asociado de, sos un tránfuga, ¿no? ¿Coincidís conmigo en eso? Pues sí, en el caso de Pablo yo creo que forma parte un poco del concepto del restaurante. Es hacia donde va la gastronomía de cierto vuelo, la huerta propia. En este caso no era la huerta propia solamente, sino que era involucrar a todo el barrio, tener como un intercambio muy activo con la comunidad. Era un lindo proyecto. Sí. Después habrá a lo mejor algunas internas que yo desconozco, sinceramente, pero sé que la intención de Pablo era buena. Era buena. Y los que conocemos un poco el tema sabemos que era buena, ¿cierto? Sí, es decir, porque cuando... mira, Pablo Rivero es un empresario gastronómico que no se dedica a crear franquicias, que no le interesa comprar Don Julio 15 millones de lugares. Pablo realmente lo desvela la calidad, el buen servicio, este plus también que tiene de la cava de Don Julio. Que, la cava de Don Julio, tremendo, tremendo. Aparte es una cava que da cuenta de la historia de toda la vitivinicultura argentina, porque sí, es un trabajo de recopilación, yendo bodega por bodega, por todo el país, recopilando esos incunables, y la cava que tiene también es única. Así que bueno, decía, no es un tipo que le interese la cosa comercial, punto. Obviamente es un negocio el que maneja, pero realmente su desvelo es hacer algo de calidad. De calidad. Sí, eso se nota. No, se nota. Nosotros hace poco fuimos en agosto para el cumpleaños de mi mujer y la verdad que nada, ya habíamos ido un par de veces. Contame un poco más en el tema de edición de libros que estás vos, que digamos, editar libros no es que las páginas estén más o menos bien, ¿no? Explica todo un laburo. ¿Cuántas veces lees un libro antes de terminar la edición? Bueno, antes de leerlo, vos tenés que pensar en la estructura del libro, en el esqueleto del libro. Empezás a pensar también en una cosa orgánica que funcione en el libro, ¿no? ¿Cómo van a estar estructurados los capítulos? ¿Cuál va a ser el ritmo del libro? ¿El tono? ¿Si el autor va a hablar en primera persona? Una cantidad de cosas. Definís un equipo de trabajo. Y después empiezan a aparecer las producciones fotográficas, los textos. Y bueno, después es la edición de textos y después es la articulación entre las imágenes y los textos. Y después es la edición final, con lo cual es un trabajo absolutamente artesanal. ¿Cuánto tiempo? ¿El libro que más tiempo te llevó? ¿Cuál fue y cuánto tiempo te llevó? Y el de Urondo, el que estoy haciendo, que este es el tercer año y medio. Pero porque hubo una interrupción en pandemia, el libro se paró. Antes había habido otras dificultades, digamos, imponderables que aparecieron y bueno. Urondo es el sobrino de Paco Urondo, digamos, ¿no? El hijo. Ah, el hijo que tiene su bar, Urón. De Urondo, es dueño de del bar Urondo, que está en Parque Chacabuco, es un lugar muy original, fuera del circuito comercial, gastronómico, y tienes un lugar que tiene tradición literaria muy particular. Javier es el anti-marketing, y tiene una bajada de línea maravillosa, muy acorde con su propuesta gastronómica. Él cocina rico, sabroso, rescata como el alma del bodegón. El lugar está emplazado en una esquina de Parque Chacabuco, preciosa, una casa antigua, y mantiene esa cosa de bodegón que a mí me encanta. Él trabaja con Curat, ¿no? Bueno, el sobrino, Sebastián Bocurat, era el sommelier de Urondo. Pero creo que hace 2 años se fue a vivir, o 3, a Estados Unidos. Yo me lo encontré a Nueva York. Ah, mira, te voy a contar una incidencia. El tío de él, Ivo Concurat, estuvo preso en Devoto, yo lo iba a visitar. Era peronista, y nada, cuando me enteré, que dije, un día voy a ir a Urondo y le voy a contar al sobrino que yo iba a visitar al tío, pero te quiero hacer esta... Qué increíble, pero una cosita de Urondo te quiero contar. Sí, decime. Urondo es un tipo que tiene una visión impresionante. Fue el primero en tener kimchi en su restaurante, pero no buscando seguir ninguna tendencia, ninguna moda. El restaurante está bastante cerca del barrio coreano. Entonces iba a la comunidad coreana a comer. Y en ese intercambio, bueno, dijo, voy a incluir kimchi. Y empezó a coparse con el kimchi, y tiene un kimchi es alucinante. Tiene ese tipo de cosas. Pero, bueno, la propuesta es de bodegón porteño. Pero es como un pionero en muchas cosas, la utilización de la masa madre. Todo esto que ahora está de moda, bueno, Urondo lo hacía desde siempre. Ajá. Confieso que una sola vez hice pan con masa madre y quedó delicioso. Estamos con María de Michelis en La Psicosocial y en cadena con La Berizo Digital, en cadena, no sé si se dice así, pero digo, en duplex con Berizo Digital. Te quería preguntar de esto, me hablaste de Urondo, me hablaste de un libro de gastronomía. Digo, tenemos una impronta más o menos progresista, o una impronta política. Eso se puede leer incluso en la revista El Gourmet, en los 10 años que estuviste, con una visión muy particular, muy interesante. No puede haber, digamos, hay mucha gente que cuando yo cocino y subo mis platos al Facebook, alguien me dice, pero si vos sos peronista no puedes cocinar así, ¿no? Entonces, yo quiero que, a ver, ¿qué le contestarías vos a alguien que te dice que uno que es nacional y popular, mi caso, no podría comer nada de eso? ¿Vos qué le contestarías? Porque yo le contestaría con una pregunta, le preguntaría por qué. ¿Y por qué sería entonces? Porque si vos estás a favor de los pobres, tenés que comer como... ¿No? Sí, ¿por qué no? Porque, a ver, ¿por qué podría ser? Porque se ve elitista, porque tiene que ver con una aspiración de clase. ¿Con qué tendría que ver? No sé por qué un peronista no podría comer rico, ¿no? Claro. Te hicieron creer que podías comer rico. Claro, que podías tener el celular, podías comer un sándwich de jamón cocido. Es verdad. ¿Por qué? ¿No? Me quedé pensando también, a raíz de esto, y tiene su impronta, que estás asesorando a la gente de Cocineros Argentinos. Mira, estuve un tiempito, después por pandemia se cortó, y yo después me embarqué en muchas otras cosas, talleres, que sabes que doy. De hecho, bueno, participaste en uno, muy activamente, y estoy trabajando para el Basque Culinary Center. Ah, eso te quería preguntar. Vi la foto y dije, no puede ser que esté ahí con Mauro Colagreco. Debe ser mentira. Ever, ¿tuviste ahí? Qué bárbaro. Contame. Mira, qué fue eso. Yo estoy participando en la confección de un máster de periodismo gastronómico. Sí, me habías comentado. El Vasque en octubre. Uh-huh. Entonces, bueno, mi tarea es diseñar una materia y dictarla. Me había propuesto dos, pero de verdad mi vida ya es una especie de infierno con tanto trabajo. ¿A través de qué universidad? La de Mondragón. Ajá. En el País Vasco. Ajá. De acá, porque también de acá te habían llamado también. De la Universidad de Jujuy, me parece. Bueno, hubo un intento, pero ahí quedó. Lo que sí está firme es lo del Vasque Culinary Center, que de hecho la materia ya está diseñada, ya está toda la guía didáctica, el plan de actividades, todo, un laburazo. ¿Y qué va a ser? Periodismo, digamos. Periodismo. Periodismo gastronómico. Y está bueno para que es un latinoamericano coordinando el máster. Rafa Tonón, que es un periodista que quiero mucho y respeto mucho, y es brasileño, y bueno, él está coordinando. Entonces convocó a varios latinoamericanos. Periodista peruano, Diego Salazar, muy reconocido. Bueno, estoy yo. Uh-huh. Está Sasha Correa, que es una periodista venezolana. Uh-huh. También, digamos, que tiene mucho prestigio. En fin, divertido. Y si la gente quiere hacer eso, ese curso que vos das, que para mí es muy interesante porque participa gente de voy a decir, de Latinoamérica bastante y algunos de Europa, ¿no? Gente con la cual se puede charlar. ¿Dónde? Me interesa que la gente sepa dónde se puede anotar, por ejemplo. Mira, si me siguen en las redes, yo aviso siempre cuando arranca un taller. Uh-huh. Redes son M de Michelis, 7 con número, y Augusto. Ahí aparecen frecuentemente los anuncios de los talleres. Perfecto. Ahora, volviendo al tema de los libros, porque me quedé pensando y vi un par de cortos de Pedro Lambertini. ¿Editaste el libro? Lo edité, y ahora estoy con el segundo. Es una pregunta, porque yo no lo conozco a él. Decime. Si un día lo veo, le pregunto. Habla muy bien alemán. Contame un poco, digamos. No sé, si me podés, lo que me puedas contar de él, digamos. Me llamó mucho la atención. Si es de Córdoba. Él tiene una formación. Fue al Pestalozzi. Claro. Bueno, tiene toda una formación muy, muy, muy fuerte. Habla muy bien alemán. Vivió en Alemania un tiempo. Uh-huh. Hizo para el Gourmet un programa en Alemania, ahora que me acuerdo. Sí, lo estoy viendo, sí, me parece re interesante. Sí, Pedro es un tipo súper curioso, una persona que también siempre está buscando como una vueltita más a lo que hace, está buscando siempre la excelencia, y es muy entretenido, muy, muy didáctico. Laburar con él. Se aprende muchísimo. Muchísimo. Y me parece que es una persona, por lo que estoy viendo, bastante tranquila, digamos, ¿no? Sí. Es tranquilo, Pedro. Es hiperactivo. Sí. La cocina no. Decir. Hay que ponerle el ritmo porque va. Acabo de decir algo que no existe en la cocina. Una persona tranquila en la cocina no existe. Si estás tranquila, no estás cocinando. No. Ahora. Se me olvidó lo que te iba a decir, pero a raíz de... Me habías dicho, habías hecho la conexión de la cocina y lo político, no sé si... Ahí está, no, esto, mira, sí, no. Mira, el otro día hablaba con Rubén Darré, no sé si lo conoces, es el que dirige la pastelería, el sindicato de pasteleros, se dedica a tallar hielo, bueno... Sí. Chocolate, helados. Y el otro día le dije, che, ¿cuánta gente hay en la cocina que culturalmente y educativamente vienen de lugares interesantes? Cuando digo cultura, lo pongo entre comillas, porque todo lo que hacemos es cultura, pero digo, hay gente que yo cuando me pongo a hablar, digo, pucha, pero este no es solo cocinero, este hizo otra cosa, viene de otro lado. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estudiaba en el Gato Dumas, que me decían, no sé, ¿por qué lees tanto? Porque yo venía de filosofía y letras de la carrera de historia. Bueno, le digo, porque yo estoy acostumbrado a leer, y entonces las preguntas que hacía me miraban. Uno me dijo, vos sos el... Mirá, no dice nada raro. Un día me dijeron, circulaba un petitorio en la escuela por un problema, y yo me dijeron, no lo hiciste vos porque vos sos medio Che Guevara. No, no, yo no hice nada, no hice ni el petitorio ni nada. Pero esto te quería decir, Pedro Lambertini estudió en el Pestalozzi, Rubén Darré tiene antecedentes, digamos, en el arte, es decir, y empecé a hablar con muchos y digo, vienen de otro lado, gente que viene de otro, vos sos psicóloga, digamos. Digo, ¿qué es lo que hace que mucha gente se vuelque? Mira, es lo que digo siempre, nosotros lamentablemente en este rubro, como periodistas gastronómicos, solemos tocar como la punta del iceberg, que es la cuestión, odio la palabra, gourmet. Sí, todos lo odiamos. Habría que otra palabra, pero sí. Es eso, ¿no? La cosa más glamorosa y los restaurantes y los cocineros y las cocineras y bla, bla. Sí. Pero la verdad que la cocina permite unos cruces de disciplinas maravillosos. Con la cocina se puede hablar de historia, de antropología, de sociología, de política, de economía, de física, de química, de matemática, de amor, de todo. De lo que... Yo no conozco nada que tenga tantos cruces y que cruce tantas cosas como la cocina. Y es maravilloso. Yo dejé la historia porque era larguísima la carrera y descubrí que con la cocina en 2 años, está bien, después hay que trabajar y todo eso, pero me generó eso y me generó esto que vos decís. Me volqué más para el lado de la antropología y la cocina, CALISA, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, etcétera, etcétera, y es como que se hace como un complemento, es como que es este... Te completa, como digo. Totalmente. Es el cómo ideal. Hablar de la cuestión del foco político de la cocina, ¿no? De la comida como cosa política. ¿No? Decir, bueno, a quién le compras, por lo tanto, a quién le beneficias, si a una corporación, un pequeño productor, cómo consumís, digamos, cómo se produce en el mundo la comida, cómo se distribuye. Bueno, la pauta, ¿no? De qué matriz económica y política tenemos. El problema de la producción de alimentos en este momento, en pandemia, se puso más que nunca al desnudo. Porque cada vez producimos más alimentos, producimos para 12.500 millones de personas en el mundo y somos unos 8.000 millones de personas, con lo cual comida sobra. Falla el sistema de distribución y después, bueno, el daño ambiental que produce la industria alimentaria. Sí, por la sí. Producción a gran escala, porque, bueno, tiene que ver con este sistema capitalista donde se trata al alimento como mercancía, al campo como fábrica. Cada vez producimos más en espacios más reducidos, con un costo medioambiental gigantesco. Estamos haciendo pelota el planeta. Es el único planeta que tenemos. El planeta no nos necesita, pero nosotros sí a él. El planeta puede sobrevivir sin nosotros, nosotros sin él no. Y estamos en una crisis civilizatoria brutal, brutal. La otra vez lo entrevistaba a Marco. ¿No? Si no nos replanteamos, otra vez somos fritos. Porque además ya llegamos tarde a muchas cosas. Así que no sé qué vamos a cambiar. Lo entrevistaba a Marco Filardi, el que, digamos... Ah, ¿lo entrevistaste a Marco? Sí, ya habíamos trabajado juntos en la radio de CALISA, qué sé yo. Él es muy definido en el tema, uno puede hablar con él y, no, esto vos ya lo conocés, digamos, el tema de soberanía alimentaria, el tema de lo que es el transgénico, yo. Pero después hay muchos cocineros que no son abiertamente... Digo, Marcos no es cocinero, es abogado, pero... Hay un montón de cocineros que sin levantar tanto la polvadera, Marcos no lo hace, Marcos es su pasión, Pero ahí, digo, y te quería que me cuentes un poquito de alguien que ya sabemos que es uno de los mejores cocineros del mundo, que es Mario Colagreco, que él está... Mauro Colagreco, perdón, que él está con, digamos, sin levantar mucho la perdiz, ¿no? Sí, bueno, él tiene un proyecto fabuloso. Él, digamos, si bien su proyecto pertenece como a una gastronomía de élite, su restaurante no es inaccesible, está en Francia, y si comparás los precios, realmente el de Mauro está muy bien. Y tiene un proyectazo, porque él trabaja también con conceptos de la biodinámica y tiene huertas orgánicas y biodinámicas y trabaja con pequeños productores y tiene como un criterio del alimento muy, muy sano, ¿no? Yo lo que creo que hay que esto nos afecta a todos, con lo cual cada vez más gente va a empezar a levantar la mano y a decir... Escucha, paremos la pelota porque se acaba. Esto se acaba, no es inagotable, ¿no? Yo creo que esto se dio. Además, bueno, la cocina, Pepe, empieza en la tierra. La salud también. La tierra está cada vez más enferma, nosotros también. En Latinoamérica, bueno, el índice de obesidad infantil, de obesidad en general y de todas las enfermedades vinculadas a la mala alimentación. Es brutal la cantidad de casos de cáncer, de hepatitis tipo B, diabetes tipo B, enfermedades cardiovasculares y bueno, la obesidad infantil. La Argentina lidera el ranking de obesidad infantil en chicos de menores de 5 años de la región. Es lamentable. Una vez tuve taller con Máximo Cabrera, y él estaba como... Máximo Cabrera, para la gente que no sabe, se dedica mucho a la raw food, no come carne, vegetariano, y trata de hacer productos crudívoros, es decir, tratar de no cocinar los alimentos, a pesar de que a veces los deshidrate, qué sé yo, y estaba muy obsesionado con el tema de las carnes y del cáncer, y él me dijo, yo me dediqué a esto porque vi mucha gente querida morir por estas cosas, digo. Ahora se empezó a ver con la pandemia, porque uno está más tiempo en su... Esto me decía el médico, estás más tiempo en tu casa y empezás a ver cosas, qué sé yo, que la pared está rota, que esto, que el pie te empieza a doler, que no te dabas cuenta antes, entonces vas al médico, por lo menos le escribís, porque mucho al médico no, y descubrís que tenés un problema y que estás mucho tiempo. Es decir, la pandemia generó en mucha gente, muchísima gente, la cuestión de alimentación sana y de la salud, ¿no? Sí, y la carne en la mira, porque lo cierto es que, bueno, ya sabemos lo que produce la ganadería a nivel ambiental, y bueno, por eso hay muchas propuestas de ganadería regenerativa. Volver de alguna manera a los métodos tradicionales, que son los más saludables para la tierra, para las personas, para nuestro organismo, y reducir el consumo de carne. Pensemos que la carne en el mundo, la carne de vaca, es una proteína cara, siempre fue cara. En Argentina, bueno, tuvo que ver mucho con nuestras corrientes inmigratorias, ¿no? Cuando llegaron acá los europeos, se encontraron con que había una disponibilidad de un producto carísimo en Europa y que acá era muy accesible. Y la carne se impuso y se comió el resto de las materias primas. Teníamos tradición carnívora, pero esta inmigración fue la que disparó a la carne como proteína protagonista de nuestra dieta, de nuestra mesa. Y creo que hay que revisar el consumo de carne. No podemos comprar una cantidad de carne. Ahora, ¿vos estás viendo esa tendencia? No, sí, sí. Creo que soy periodista gastronómica y, bueno, me la tengo que... O sea, no puedo decir esto no como, esto otro no como. Hago esto y tengo que probar de todo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Ramiro Rodríguez... Ramiro Rodríguez Pardo decía, no puedes dedicarte a la gastronomía si no comes con ajo y carne. O sea, claro, tenía alumno, dice que tenía un alumno y decía, no, el ajo no, porque me da, bueno, niña, sí, dedícate a otra cosa. Tienes que probar de todo. Creo que hay que revisar el consumo de carne. No podemos seguir comiendo. La cantidad de carne igual se redujo muchísimo. Se redujo por la pandemia, se redujo por el precio, se redujo por el avance de alternativas como el veganismo. Estamos en un proceso diferente. Es a nivel mundial, no, vos que... Es a nivel mundial. ¿Ves? Es a nivel mundial. La toma de conciencia. Sí, y por eso ves propuestas plant-based, veganas, vegetarianas, que no necesariamente sí son más sanas, porque por ahí un vegano está comiendo soja transgénica. Sí. Entonces se preocupa por no comer carne, está consumiendo algo que daña la tierra, que sabemos que se cultiva con todo un paquete tecnológico, que es un monocultivo, que uh-huh, es lo que Rita Segato, la antropóloga, llama cultivo cosa. Es un cultivo uh-huh cosa. Y bueno, entonces me parece que la reflexión tiene que ser muy profunda. No es... No como más carne, no. Para mí, ojo, respeto muchísimo todas las alternativas gastronómicas porque cada cual hace con su vida, con su cuerpo, con su comida lo que le gusta, pero me parece que la cosa no pasa tanto por la revisión de un producto, sino por la revisión de un sistema. Es el sistema el que está enfermo. Ahora, coincidís conmigo que gracias, es una forma de decir, a la pandemia, uno empezó a buscar esto, no sé, empezó a buscar productores diferentes, ¿no? Esto, Don Pacho Producción, el tema de los tomates, Hojas Baby, sí, es decir, y uno empieza a buscar qué es lo que nos gusta a nosotros, por ahí hay gente que no tiene esa posibilidad, pero empieza a aparecer, no es que no estaban, sino que uno no los conocía. Tal cual. Porque yo digo, ¿cuánto hace? La otra vez los entrevisté a ellos. No, nosotros hace 4 años que estamos. ¿Y por qué me entero ahora? Bueno, porque la pandemia hizo que muchos restaurantes, ¿no? Vos conocés. Cambió nuestro hábito de consumo en un punto, aunque sea mínimo. Empezamos a comprarle directo al productor los bolsones. Empezamos a sentir los bolsones de los nodos. Y eso, bueno, me parece saludable. El año pasado, Pepe, hice un mapa. Es verdad, de eso, de eso hablamos. Productores y artesanes de Argentina. Tenemos unas 500 georreferencias. El mapa está subido a nuestra web, así que lo pueden encontrar ahí en... La web es solo por gusto. Soloporgusto.com. Te interrumpí. No, para nada, porque yo tengo un problema, que hablo mucho, y en realidad, porque para mí transformo las entrevistas en charlas personales, y tengo que tratar de que sea una entrevista donde hable el entrevistado y no hable yo, pero como invito a gente muy interesante, yo quiero, es como que yo quiero, es como, para mí es una clase. El otro día le decía a un amigo, le digo, estoy aprendiendo un montón, voy a salir sabiendo... Te quería preguntar con respecto a esto de estos productores y ¿vos pensás que esta tendencia a comprar diferente va a quedar o va a ser pasajera? Ojalá quede. Y también empiezan a aparecer otros formatos mucho más modestos y posibles gastronómicos en Argentina. Uh-huh. Pensé que hay algo que... Bueno, en el mundo, en determinado momento, la alta cocina bajó un poco del Olimpo. Bajó a tierra. ¿Por qué fue eso? Tienes que bajar a tierra literalmente y estar en contacto con otras cosas, buscar más el producto, buscar un formato, como decía antes, más modesto, con menos personal, con un ambiente físico no tan piripipí, donde el centro, el foco esté puesto en la comida. Uh-huh. Quiero hacer una pregunta, son dos preguntas finales, porque ya tenemos, y después te voy a decir con qué tema voy a cerrar, que me parece que te va muy bien. Uno, ¿lo conoces a Diego Alari, el cocinero francés? No. ¿No lo viste nunca por las redes? Lo he Tiene un visto forma. por las Ah, lo redes, has visto. pero no lo conozco a él Ah, está personalmente. bien, pero lo has visto, ¿no? Él conjuga un poco lo que vos, digamos, es lo que está pasando por las redes, cómo con cosas simples hace platos que uno le dan ganas de comer, digamos. ¿Qué opinión te merece? Yo lo conocí así, me lo comentaron, ¿eh? Me dijeron, mirá, yo tengo amigos en Francia y me dijeron, ¿qué opinas? Me Hagamos parece un poco de. cierta vuelta a la simpleza y era necesaria. Nos habíamos ido al carajo, Pepe. Sí, sobre todo en Francia. Digamos que no, en todo el mundo, en Latinoamérica también. Habíamos encontrado el rulo del rulo del rulo. Y esto que decía, me parece que era muy necesario que la cocina bajara a tierra. La alta cocina para empezar, pero toda la cocina que ¿Vos lo bajara ves a tierra. Diego Alari en ese, digamos, en ese camino? No Estamos sé hablando de si en alguien esa que ni sabe que frecuencia. existimos, por No, lo no, menos. no sé si en esa frecuencia, digo que hablamos de como con poca cosa hacer un gran plato, un plato rico. Me parece que hay que recuperar eso en un punto. Es re difícil, ¿eh? Nos, uf, la complejidad de lo simple. Pero Siempre me acuerdo, Máximo López May decía, hacer un plato con dos cosas es más difícil que hacer con 20. totalmente, totalmente. Bueno, y Pero la última pregunta que te quiero hacer es, si vos vas a Argentina y venís de otro planeta, no de otro país, y yo te dijera, ¿cuál es el plato más nacional y popular? Yo lo digo así, cada uno le puede. Que si vos decís en Argentina, el plato nacional y popular por antonomasia es. ¿Cuál es para vos? mira, yo en este momento estoy pensando en las empanadas y las milanesas, porque recorren todo el país, porque son populares, porque no hay rincón de Argentina donde no se coma milanesa y empanadas. Y en Argentina hay 14 versiones de empanadas. ¿Y de milanesas? Que Y de andás a milanesa, ver. sí, andas a ver, pero Ay, hay sí. versiones. Y está Hasta la de la discusión empanada, del hasta de cómo. grosor y el tipo de empanado y Sí. la napolitana, bueno, esas discusiones que son muy divertidas y que suceden alrededor de una mesa, alrededor de una comida, ¿no? El otro día hablaba con el director del CUI, Roby Villarroel, y me decía que para él el asado y la milanesa, me decía también, ¿no? Y Claro, el algunos también asado, me decían. bueno, Sí. el asado también. Pero está bueno lo que vos decís, porque ya varios me dijeron las empanadas y las milanesas. Recorren todo el país. Y bueno, y el asado es nuestra comida icónica, ¿no? Pero no en todos lados, ¿verdad? No en toda la Pero no, Argentina. no, y bueno, y el asado ahora se puso un poco caro. Se puso caro. Y depende de la región, el asado puede ser de cordero, pues digamos, porque uno asocia el asado con la vaca, digamos, pero. Sí, Así que. pero hay algo que está cambiando en la Argentina con relación al consumo en general y al consumo de carne en particular. Estamos en un periodo de transición. El asadito de obra, el asadito de los domingos, viste que Sí, escasea. está difícil. Bueno, yo te quiero agradecer que estuviste. Me Bueno, quedaría horas charlando, me voy a decir la verdad, pero gracias a hay vos. que. No, me encanta charlar porque sabes mucho. Entonces, yo de lo que te pregunto me Uy, sabes decir. Entonces, está bueno. Y quiero, como esto es por streaming, no escuchamos algo que tuviéramos prendida la radio y sería un problema de acople. Quiero cerrar el programa con un tema que me parece que te va, porque digo, si hay una película gastronómica por que todo cocinero y cocinera debiera ver es Ratatouille. Y me parece que no hay mejor transformación, ahí vi la transformación del crítico, porque lo que pasa en esa cocina pasa en todas las cocinas, salvo lo de las ratas, digamos, la pelea, qué sé yo. Pero haber visto transformarse un crítico en en el simple plato del ratatouille, en una persona más humana, me parece que en parte no te describe a vos por lo cruel que puede ser ego Ducro, que es muy cruel porque vos no lo sos, pero sí describe tu parte más humana. Y me parece que el festín, que es el tema final de la película Ratatouille, tendría que ser el cierre de una jornada tuya de trabajo, sentada en un bar en la calle, tomando una buena copa de vino, descansando un poco después de haber tratado de instruir al resto de los mortales. Me parece que ese tema es para vos. Con los años, y mucho más en pandemia, yo ya no busco comida que me produzca admiración. Busco básicamente comida que me conmueva. Me decía Mariana Chaval que el vino rosado más rico que comió fue el único que consiguió cuando estaba con su pareja en los Países Vascos y encontraron un bolichito que solo tenía tortilla y ese vino. Dice, no lo hubiese comprado en otro lado, lo compré ahí porque era el único que tenía. Y para mí fue el vino rosado más rico de mi vida. Porque la comida son los momentos y las personas y las circunstancias y es eso. Es eso. Y son sabores intransferibles. Y bueno, nada, me parece que es el tema que te cuadra. Y nada, me parece que, no sé si coincidís, pero es una película maravillosa. Me encanta. Amo esta película. Gracias. Así que bueno. No, gracias a vos por estar, María. Bueno, nos vemos el martes que viene. Tengo un programón, como todos los que tuvimos hasta ahora. Si todo sale bien, va a estar con nosotros Amado Vudú, que me han dicho que cuando estuvo preso mantuvo una dieta gastronómica bastante interesante, vamos a hablar de eso también. Y si todo sale bien, con Graciela Morgade. Bueno, María, gracias por haber estado. Te dedicamos este tema final. Y ya saben, soloporgusto.com, María M de Michelis 7. Por las redes, no se la pierdan, yo sé lo que les digo. Nos vemos el martes que viene. Chao, gracias. Y esto fue todo por hoy. Nos vamos con el tema y nada, cada martes una sorpresa diferente. Chagrin.